recíbele amigo, recíbele, recíbele en tu corazón. Recíbele amigo, recíbele, recíbele en tu corazón. Jesucristo te da vida, te da una vida mejor. Jesucristo te da vida, te da una vida mejor. Libertaba a los cautivos, echando fuera demonios. Lázaro volvió a la vida, después de estar muy hediondo. A los pobres predicaba el evangelio del reino. Recíbele amigo, recíbele, recíbele en tu corazón. Recíbele amigo, recíbele, recíbele en tu corazón. Jesucristo te da una vida mejor. Jesucristo te da una vida mejor. Recíbele en tu corazón. Jesucristo te da vida, te da una vida.